Actualidad Jurídica con Alicia Martín. Nosotros, espacio Actualidad Jurídica, como cada mañana de jueves, lo hacemos con Alicia Martín Borreguero, abogada de despacho jurídico Abogadas Lancelot. Muy buenos días, Alicia. Buenos días, Leandro. Hoy de forma especial, muy grato para nosotros contar con Nieves Hernández Rodríguez, psicóloga forense. Buenos días. Buenos días. Del Gabinete de Psicología Jurídica y Forense. Psicoforencia. Tenemos aquí una productora que es Alicia Martín Borreguero, que no pierde detalle de nada, ¿eh? Es demasiado. Y nos acompaña, grato también para nosotros, el que deseamos, ya lo decimos pues deseosamente, el próximo alcalde de Arrecife, Yedi Eugenio. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Queremos contar con la parte institucional también. A eso aspiramos y bueno, hoy es el otro, el tema tristemente que nos ocupa, pero bueno. Pero lo siento, pero es que uno tiene que decir lo que le dicta el corazón, y lo que dicta el corazón es que la próxima vez que llueva, estando, ojalá, Chedi, por ejemplo, de alcalde de Arrecife, con esta lluvia débil que está cayendo, que no se vea lo feo que se está viendo ahora mismo, por ejemplo, la trasera. La otra imagen grata de esta mañana, se lo decía Chedi Eugenio, es que durante toda esta semana, desde las 7 y 10 de la mañana, ya hay movimiento en el islote de Fermina. Bueno, vamos a hablar hoy de la violencia de género. Me gustaría pues empezar, por ejemplo, con Alicia Martín Borreguero. Hemos hablado de muchos asuntos durante todo este tiempo. Violencia de género, Alicia. Pues sí, Leandro. Tristemente, como decía HDI, tenemos que hablar hoy de ello. El domingo es el Día de la Violencia de Género. Y, bueno, me gustaría leerlo tal cual, sí. Como te viene el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, la Conferencia de Viena de 1993, en la que te define la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Yo creo que hay que leerlo tal cual para partir de este hecho, de este programa, para que la gente pueda darle algunas pinceladas muy prácticas, nada de la teoría, sino prácticas, porque las personas que están atravesando por esto pues se merecen esto y muchísimo más, pero por lo menos que puedan sacar algo efectivo de esta charla. Bueno, pues hablamos de violencia de género. Recordamos a nuestros oyentes, por si quieren participar con nosotros en directo, en el teléfono de Lancelot Radio, 90.2 FM, 928-597746, o el WhatsApp 638-927-433. Hoy nos acompaña, como decíamos también, Nieves Hernández Rodríguez, psicóloga forense. Nieves, ¿por qué crees que existe la violencia de género? Bueno, la violencia de género se ha explicado de muchas maneras. Todavía ahora la estamos intentando explicar, ¿no? Pero fundamentalmente hay gente que dice que es porque el maltratador tiene unas características, porque es de una manera, porque la relación que mantiene de pareja es disfuncional, ¿no? Al final lo que vienen a observar la gente que trabaja con las víctimas y los agresores es fundamentalmente que es una, la relación de maltrato contra la mujer, sobre todo en la intimidad, en la pareja, se da porque tienes a un perfil, en este caso masculino, ¿no?, que tiene pocos recursos para gestionar la ira. Es decir, cuando las emociones negativas le llegan, no sabe qué va a hacer con ellas, ¿no? Tiene una visión negativa a la mujer, y aquí sí que esto sí que tiene que ver con la cultura, ¿no? Tiene una serie de creencias negativas, lo que denominamos generalmente machismo, ¿no? Pero el machismo luego se concreta en una serie de creencias sobre las mujeres, ¿no? Que es lo que se denomina actitudes hostiles, ¿no? Y tiene una baja capacidad de comunicarse y de resolver problemas. Entonces, cuando estas tres cosas se juntan, tenemos una situación donde el primer comportamiento que esa persona va a adoptar cuando llegan situaciones de estrés o consumo de tóxicos o tal, cuando se encuentra con su pareja, va a optar por la violencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una persona que no tiene una buena gestión de sus emociones negativas, tiene creencias negativas sobre las mujeres, con lo cual va a proyectar hacia ellas el malestar que tiene, y además tiene pocas herramientas. Cuando llegan los problemas de pareja, no sabe qué hacer, no sabe gestionarlos de una forma. Con lo cual, delante de esa situación, esa persona finalmente opta por esto y progresivamente opta más, porque dentro de la relación de pareja siempre van a ir surgiendo problemáticas, ¿no? Momentos de estrés, momentos de dificultad, pero como tiene esta de alguna manera, como tiene esta serie de problemas, nunca va a acabar de mejorarlo, va a acabarlo de encontrar, ¿no? Pero aquí también es importante entender que este tipo de situaciones no se dan a tiempo completo, ¿no? A veces hay gente que le cuesta entenderlo, ¿no? Sino se da más en momentos de estrés, de consumo de tóxicos, sobre todo hay un perfil muy asociado al alcohol y al consumo de tóxicos, y los celos. Es otra de los grandes momentos, ¿no? Pero los celos son normales, sí, pero en personas que tienen creencias sobre la mujer hostil y que no tienen recursos emocionales positivos para afrontarlos bien, entonces sí se convierten en maltrato y en una forma de vida en la relación de pareja. Bueno, consejero del Cabildo de Lanzarote, candidato a la alcaldía de Recife por Coalición Canaria, Yede Eugenio, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues luego no puedo más que compartir la opinión de profesionales en la materia que en sus ámbitos definen esta problemática que tenemos como sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo represento en esta mesa, que es la administración pública, pues desde luego toda preocupación es poca, toda implementación de medidas, de materias es poca, y es cierto que existen en el ámbito policial diversos ámbitos y diversas cuestiones para atacar este problema cuando se produce, y es cierto que desde el ámbito asistencial también existe la atención a las personas que han sido víctimas de violencia de género. Yo sí creo que se debe seguir incidiendo más, independientemente de que se refuercen tanto, ya digo, como el ámbito policial, como el asistencial, sí se debe incidiendo más en esa educación, en esa, y es la parte que más nos debiera preocupar a las administraciones, de trabajar en la educación de los colectivos. Es preocupante que en edades tempranas, en cada vez edades más tempranas, empiecen a aflorar comportamientos machistas, ¿no? Con respecto al tratamiento entre parejas y demás. Y yo creo que en eso, sinceramente, la administración no ha sabido dar respuesta. Creo que tenemos que hacer esa crítica porque creo que es un tema que cada día se supera mejor, el tema de la diferencia social que había existido entre hombres y mujeres, pero creo que por otro lado cada vez más crece, especialmente entre las capas más jóvenes de la sociedad, esos comportamientos machistas que ahora se pueden ver en jóvenes como una gracia, como controlar un móvil o saber dónde quiere estar tu pareja en cada momento, y que ahora lo ve todo el mundo como una gracia, pero que empiezan a sembrar el germen de comportamientos que después derivan en violencia machista. Y yo creo que sinceramente es ahí donde debemos incidir más, la sociedad, la administración, todas las personas que trabajamos en esto, porque creo que es nuestra responsabilidad. Alicia Martín Borreguero, abogada del despacho jurídico Abogadas Lancelot, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo obviamente tengo otro punto de vista de los compañeros, cada uno está exponiendo un plano, ¿no? Al final todos coincidimos en el mismo punto. Yo desde aquí simplemente matizar, pues digamos, la evolución de por qué puede surgir este tipo de conductas, ¿no? Realmente hay estudios que dicen que se basa pues en la historia, en toda la evolución que hemos tenido con el tema, la equiparación entre hombres y mujeres y la cultura popular, ¿no? La historia, pues en este país no hace tanto, la mujer tenía que abandonar su trabajo al casarse, la soltera se le prohibía determinados trabajos, se prohibió la educación de hombres y mujeres juntos, ¿no? Eso no hace tanto, le preguntamos a nuestros padres y eso pasaba, ¿no? Y bueno, pues limitación de la legal de la mujer, como era comprar y vender sin permiso del marido, o a viajar tenían que tener ese permiso, no podían recibir una herencia ni abrir una cuenta bancaria, había penalización de adulterio, fíjate, esto es curioso, de adulterio, en el que las mujeres tenían 2 años de cárcel y los hombres una pequeña multa, o sea, por la misma conducta, y la mayoría de edad, hasta hace poco, la mujer era a los 23, los hombres a los 21. Entonces, el voto femenino en otros países como Nueva Zelanda lo tuvieron en 1893 y, sin embargo, nosotros lo tuvimos en 1933, ¿no? O sea, que realmente esto viene ya de una evolución histórica. En cuanto a la cultura popular, a mí me resulta muy curioso, lo he dicho en algunas charlas que hemos hecho, es los mitos populares, ¿no? Voy a leer algunos mitos que nos va a resultar bastante, bastante curioso, ¿no? Que lo hemos escuchado por ahí y que no tienes nada de cierto, pero están ahí muy metidos en nuestra cultura. Hay un mito, por ejemplo, que te dice que solo en familias con problemas hay violencia. Eso no es así. A lo mejor esos problemas vienen desembocados de la violencia. Que los hombres adictos a las drogas como el alcohol, con estrés y tal, son los que realizan este tipo de conducta. Que es asunto de la familia, que son familias de pocos medios económicos, que siempre se exagera, que la violencia la sufre un tipo muy concreto de mujeres, que si no se van es porque les gusta, son cosas que escuchamos en la sociedad, que cuando las mujeres dicen no quieren decir sí, que en el caso de que tengan hijos o hijas es mejor que aguanten, que es un enfermo mental y no sabe lo que hace, que es imposible violar a una mujer en contra de su voluntad, que si les pega es porque algo hacen y que la mayoría de agresiones se producen por desconocidos en descampados a altas horas de la madrugada. Aquí simplemente hacer una pequeña puntualización de una sentencia que ha habido, que no ha sido en nuestro país, en la cual decían que la mujer quería una relación consentida porque llevaba un tanga. O sea, imagínate cómo está la cosa. Esto es cultura popular, lo otro era la evolución que hemos tenido en este país de historia, pero esta es la cultura popular y de aquí eso se va nutriendo la sociedad y, digamos, propicia este tipo de conducta. Bueno, vamos a continuar con más preguntas, pero ¿qué opinión te merece estos mitos? Bueno, pues desde luego no puedo más que compartir que es cierto y yo creo que para realmente dar un salto cualitativo en superar la problemática de la violencia machista tenemos que reconocer de dónde partimos y partimos de una sociedad machista. Que es lo que somos a día de hoy. Y digo somos porque creo que es el conjunto de la sociedad el que como tal lo es. Afortunadamente menos machista que hace unos años, sí, pero todavía machista. Yo creo que, como bien decía Alicia, venimos de una historia en la que el hombre marcaba un papel predominante sobre la mujer. Es historia, pero y hay que conocerla, pero tiene que ser cada vez más historia. Y venimos de mitos o de leyendas urbanas como las que acabamos de oír, que es verdad que existen en la sociedad. Y que es verdad que hay incluso conductas que la gente tiende a normalizar o a dar por normal o a justificar. Y yo creo que es cierto que estos cambios en la cultura, en las tradiciones, en la forma de una sociedad conllevan un tiempo porque es un tema de arraigo, de generacional, etcétera, etcétera. Pero es cierto que se tienen que empezar a poner las medidas. Y las medidas van, por supuesto, vía legislación para ejercerse poder coercitivo y evitar este tipo de acciones, como decíamos antes, las distintas unidades que despliegan, por ejemplo, la Policía Nacional, la Guardia Civil o incluso las policías locales en apoyo y también en la atención a las víctimas a través de una red asistencial. Pero es fundamental incidir en ejemplarizar cuando tenemos unidades policiales destinadas al control o al evitar la existencia de más víctimas de violencia de género, debe ejemplarizar y debemos tener conocimiento la sociedad de lo que pasa cuando uno no se comporta como debe comportarse en sociedad con una mujer como de igual a igual. Es decir, y yo creo que en esa línea se debe seguir trabajando. Yo me parecían iniciativas muy acertadas como tener hacer públicos los datos de los maltratadores o los delincuentes de violencia de género. Me parece, no para colgarlos en una plaza pública, porque para eso está la justicia, para que cumplan con su acción, pero sí para que la gente sea consciente de que tenemos una sociedad que en su legislación es una sociedad que castiga los comportamientos machistas y para que de alguna forma se detraigan, porque a medida que por miedo la gente se vaya detrayendo de ciertos comportamientos, pues irá interiorizando que esos comportamientos no son naturales. Pero tenemos que partir del punto base, que es que a día de hoy seguimos en el año 2018 con una sociedad que es machista y que tiene esos comportamientos y que naturaliza ciertos comportamientos que no debieran estar naturalizados. Nieves, ¿qué opinas al respecto? Y también me gustaría formularte, por ejemplo, como desde el punto de vista psicológico, ¿cómo describes la situación que atraviesa una mujer que está siendo maltratada. Bueno. Y luego, si quieres opinar sobre los mitos, pues... Sí, voy a hacerlo al revés, como la tengo aquí apuntadita. De lo que hablaban de los mitos, me apetece hacerles una aportación. Fíjense si los mitos son importantes, que en las últimas investigaciones que hay sobre intervención con víctimas para recuperarlas, la primera parte del tratamiento es deshacer los mitos culturales. Porque lo que se han encontrado muchas personas que trabajan con víctimas es que los mitos van en contra de la recuperación psicológica de las víctimas. Porque si yo creo que mi cultura, mi sitio como mujer, es estar relegada en un rincón, es muy difícil que yo, si quiero recuperar el control de mi vida, consiga hacer y asumir la responsabilidad de hacer una recuperación terapéutica si no rompo esa idea, si no digo no es cierto, ¿no? Entonces, ahora en todos los programas de víctimas se incorpora una parte que se denomina como psicoeducación de género, que es como, antes de iniciar la terapéutica psicológica, ordinaria, de una depresión, de una ansiedad, de un estrés postraumático, se empieza a desarmar todos esos mitos para que la víctima deje de creer en ellos. Porque la víctima tiene fe también en eso. Y esa es una parte fundamental. Aquí también tenía que ver con lo de la psicoeducación, ¿no? Que hablaba antes con los adolescentes, pero con las víctimas ya es importante. Y es algo que no es solo que lo dicen la gente del mundo político, del mundo social, ¿no? Sino que realmente los psicólogos nos hemos dado cuenta que si quieres trabajar y recuperar una víctima, vas a tener que intervenir en la dimensión cultural, en aquello que la víctima cree, porque al final, pues, es nuestra socialización. Si uno se lo cree, no consigue salir de ahí, ¿no? Y nada, después me preguntaba sobre, desde un punto de vista psicológico, cómo es, ¿no?, el percurso que vive una víctima, ¿no? La impresión que yo he tenido cuando he escuchado víctimas es, sobre todo, que la víctima al principio no se lo cree. La víctima al principio dice, no, este hombre no es así, esto fue aquel día. Y después entra en una fase, ¿no?, en la que ve las señales. Es como un contrapunto, ¿no? Hay un montón de silencio y de repente hay una movida. Y de repente hay otra movida. Este señor, y este hombre no me trata bien. Este hombre me insultó. Este hombre ayer llamó a la madre y me dejó como un trapo. Y mañana, pues mañana me dio una cachetada ahí en el pasillo, ¿no? No sé qué pasó ahí, ¿no? Y empiezan a dar ese tipo de señales y entra en una tercera fase que yo llamaría como de normalización, que dice, bueno, yo tengo que asumir que me he enamorado de este hombre y este hombre tiene esto en el paquete. Fíjense, ¿no? A veces a los demás nos cuesta empatizar con esto. Yo a lo mejor intento aquí como defender a la víctima, intentarla entender, ¿no? La víctima simplemente es que no se lo está creyendo y pasan muchos años que no se lo está creyendo hasta que llega un momento en que la situación de abusiva y de maltrato es tan dañina para ella, se ha cargado tantas cosas de su vida, de sus relaciones de amistad, de su familia, de las personas en las que confiaba. Porque, claro, el maltratador al final, para que sea normal maltratarnos, nos acaba aislando, tiene que sacarte del mundo. Porque en realidad en el resto de relaciones interpersonales eso no funciona así tanto, ¿no? Y en esa situación, la víctima, cuando ya llega a una situación donde empieza a sentirse mal, donde se da cuenta que está desadaptada, ahí empieza a ser cada vez más evidente el deterioro psicoemocional, ¿no? Empiezas a percibir, probablemente desde hace mucho tiempo tenía esos síntomas, ¿no? Mucho malestar a nivel de ansiedad, de depresión, ya evidentemente son claros los síntomas de estrés postraumático. El estrés postraumático se refiere al estado en el que se queda un organismo después de haber vivido mucho estrés, que es como se queda con la alarma conectada, ¿no? Y de repente estamos reexperimentando cosas que no queremos reexperimentar, pero nos vienen a la cabeza, ¿no? Y nuestro cuerpo reacciona de una determinada manera cuando vuelven esos recuerdos, ¿no? Pues las víctimas viven en esa situación y cada vez progresan más hasta esa situación. Normalmente suelen reaccionar cuando se da un episodio muy grave, cuando intentan separarse y ven que el riesgo sube, que la otra persona está cada vez más hostil. Y sobre todo, yo al menos me he encontrado muchos casos con los menores, cuando ven que el maltratador va a dañar o ya ha intentado dañar a sus hijos. Y ahí hay víctimas que hacen un giro y dicen, no, voy a pedir ayuda como sea, porque yo no quiero que a mis hijos... Es decir, te dicen eso, ¿no? Como yo durante muchos años no me di cuenta, pero no quiero que mis hijos vean esto. Bueno, pues interesante charla la que estamos manteniendo hoy con Nieves, con Echeve Eugenio y también con Alicia Martín Borreguero. Alicia, cuando la mujer maltratada está aún conviviendo con el maltratador, en una situación de peligro, como también explicaba Nieves, ¿qué debe hacer? Pues aquí me voy a salir un poco del papel de abogada que me toca aquí siempre y un poco pues porque especialmente estoy vinculada con este tema por motivos personales y realmente hemos dado charlas en muchos sitios sobre qué hacer en estas situaciones concretas y algo que sea práctico, ¿no? Que realmente le sirva a una mujer, no que hablemos por hablar y que diga la mujer que nos está escuchando al otro lado, pero bueno, ¿y qué hago? Algo que me valga, ¿qué es lo que tengo que hacer en esa situación de peligro y que no me cuenten rollo? ¿Qué hago, ¿no? Entonces, principalmente los consejos que voy a dar ahora es desde el ámbito práctico y efectivo de intentar pues ayudar de una manera real, ¿no? Sobre todo lo que tiene que tener claro, la mujer que está sufriendo malos tratos y que realmente lo está sufriendo en estos momentos, está conviviendo con el maltratador, que tenga claro que lo que tiene que hacer es salir de esa vivienda. Eso principalmente, podemos decir muchas cosas, pero principalmente eso, ya esté en peligro o tenga la intuición de que pueda estar en peligro. Todo lo que digamos aquí, lo que tiene que tener claro es que tiene que salir cuanto antes, porque eso es alargar los malos tratos y al final puede producir pues una situación fatal y la muerte, como han sido asesinadas tantas y tantas mujeres, ¿no? Las que sabemos y las que no sabemos que ha sido por esa causa. Entonces, son consejos que son realmente un poco duros, ¿no? Pero es que esta situación es así, es dura. Entonces, antes de la agresión, lo que tienen que tener claro es que tienen que avisar de esta situación a vecinos, incluso pues pactar con ellos algún tipo de señal para que ellos puedan saber que está en situación de peligro. Si tiene hijos, por supuesto, pues que le enseñen a protegerse y que le enseñen a qué números tienen que llamar en casos de emergencia, ¿no? Eso es muy importante. Durante la agresión, pues intentar pues protegerse, lo que son la cara y la cabeza, que son las partes pues que realmente nos pueden hacer más daño. Y después de la agresión, y esto ya aquí incide un poquito más por el lado también de abogada, que anoten todos los detalles, toda la información para que no se le olvide nada, porque en un futuro juicio, cuando tenga asesoramiento o acuda a las instituciones, pues tenga todos los detalles y podamos hacer algo, pues tanto los abogados como las instituciones, ¿no? Llamar al 016. Esto hay que quedar claro que el 016 es un número gratuito y que no se queda reflejado en la factura del teléfono. O sea, es imposible que se entere pues tu marido o tu pareja de que has llamado, ¿no? También tener en un lugar seguro toda la documentación, hablamos libros de familia, DNI, tarjeta sanitaria, que lo vayas teniendo en un sitio seguro o incluso dárselo a un vecino por si tienes que huir en un momento dado, ¿no? Esto es muy importante porque cuando vamos a gestionar la ayuda, tanto eso, desde el ámbito de abogado o de instituciones, pues no sueles tener nada y tienes miedo a llegar o desapareces esos documentos, ¿no? Y que tengas, pues vayas creando un plan de seguridad, un plan para abandonar el domicilio, que tengas la documentación, los teléfonos, un bolso con la ropa, con los efectos personales, la llave de casa, del coche o una cuenta en el banco que no conozca la otra persona, que incluso esté a nombre de otra persona para que puedas ir metiendo pues dinero y no te veas en una situación de que no tengo nada, no tengo ni documentos, no tengo dónde ir, no tengo dinero, no tengo... ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues es una manera que, vuelvo a decir, es una manera en el momento que estás. Pero lo que aconsejamos, yo creo que todos los compañeros, lo que se aconseja desde todos los ámbitos, es que ante ese riesgo, que se abandone el hogar. Bueno, vamos, por ejemplo, ahora nos gustaría conocer al resto de la audiencia datos de violencia de género en 2018. Consejero del Cabildo de Lanzarote, Echeverri Eugenio. Sí, bueno, los datos tienen una doble vertiente, ¿no? Yo creo que por un lado nos llevan a la esperanza, porque depende cómo se interprete, también es cierto, yo creo que es significativo que hayan aumentado el número de denuncias. Porque aunque se pueda ver como un dato negativo, yo creo que es positivo que cada vez más la mujer tenga menos miedo a denunciar cuando sufre una situación de maltrato. Lo ideal sería que no hubieran denuncias, pero que no hubieran porque no hay maltrato. Pero sabiendo la connotación social que tenemos y los datos que se manejan, pues yo creo que es importante que vaya aumentando el número de denuncias. En el 2018 el número de víctimas en asesinatos machistas pues se mantiene, perdón, en el 2017 se mantiene con respecto al 2016, lo cual después de una serie de años en los que ha venido bajando, yo creo que podemos verlo como, como positivo, pero bueno, en los datos que me facilitaban, pues podemos hablar de en el segundo trimestre del 2018 unas 42.077 denuncias, de las cuales pues han sido presentadas por víctima en el juzgado unas 1.170, por familiares 152, por terceros 2.186, atestados policiales 34.589 y mediante parte de lesiones directamente en el juzgado unos 3.980. Si nos fijamos, sigue siendo muy bajo el porcentaje de víctimas que van directamente al juzgado. Siempre tiene que ocurrir un acontecimiento, una intervención de la policía que detecte, una atención en un hospital, en un centro de salud que detecte y se active el protocolo, un tercero, un vecino que lo escucha, pero sigue siendo desgraciadamente muy bajo el porcentaje de las denuncias presentadas directamente por la víctima en el juzgado, ¿no? Y yo creo que los datos, aunque nos dan halos de esperanza por el aumento en las denuncias, creo que cada vez somos más conscientes de que la solución está en denunciar, en llamar a ese 016 que decía Alicia para que cada vez estas situaciones se reduzcan, pero también en que las mujeres rompan esa barrera de acudir a un juzgado y denunciar unos hechos que entienden que no son desde luego acordes a una relación que tiene que darse en absoluto respeto, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de violencia de género. Nieves, ¿qué rasgos tiene un maltratador? Y después, pues oye, todos nos preguntamos, ¿se nace o se hace? Sí, es una buena pregunta. Yo realmente, de lo que se sabe, podemos decir que es más probable que se haga que se nazca, ¿no? Otra cosa es cómo lo deshacemos, ¿no? Sí. Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Pero volviendo a la cuestión de si se nace o se hace, pues es evidente, o parece más evidente, que tenemos más datos que nos dicen que se hace, ¿no? Que decir que la mala gestión de las emociones es una cosa que se aprende, la hostilidad hacia las mujeres es una cosa que se aprende, y la pobreza de herramientas para resolver la vida y comunicarse con los demás, parece que todo eso son cosas que se aprenden. Y luego, lo que también sabemos de los perfiles, es decir, de hombres que se han estudiado y que han estado condenados, porque es importante distinguir lo que es lo que la gente cree que es una persona con un perfil de maltratador, y otra cosa es las características psicológicas que podemos de verdad decir que tienen las personas que han sido condenadas. Y es importante decir que han sido condenadas, porque significa que al menos en estos casos se ha probado que estas personas han maltratado a su pareja, ¿no? Y en esos casos lo que se sabe es que tenemos un gran grupo de personas que simplemente son machistas, que no tienen un rasgo de personalidad disfuncional, patológica, ni tienen una enfermedad mental, ni son, y una parte de ellos no son consumidores de sustancias, ¿no? Otra cosa que sean de mayor riesgo los que son consumidores de sustancias, cuando se trata de la agresión, ¿vale? Cuando estamos cerca. Pero está ese grupo, simplemente tiene eso, creencias machistas y una mala gestión de sus emociones, con lo cual simplemente cuando se ven situaciones negativas puede suceder, ¿no? Perdón, Alice, Nieve, disculpa. Y luego tienes otros grupos, ¿vale? Que son personas con mucha inestabilidad emocional, hombres que son así de sube y baja, uh-huh. Y son muy dependientes. Y entonces estos hombres, en momentos de celos o de abandono, son hombres que a lo mejor de forma ordinaria tú no dirías es un hombre que va a agredir, no, pero si lo dejo lo armar, ¿no? Es un poco este perfil. Este perfil también se ha detectado. Y luego existe el clásico que decía, que es el estereotípico, pero que es equivocado porque no es un grupo tan grande, ¿no? Que es el que va asociado al consumo de sustancias, comportamientos antisociales, a drogas, tal. Y por último, y este sí es el peligroso, y este sí lo me apetece decirlo, sobre todo por si hay una víctima que esté con este perfil, ¿no? Es el que tiene un trastorno de personalidad, sobre todo narcisista, sociopático, ¿no? ¿Por qué? Porque este sí es frío, este sí disfruta en las relaciones de maltrato. Y este sí que, de alguna forma, necesita otro tipo de intervención. De hecho, cuando se trabaja con agresores, estos grupos son grupos que se trabajan aparte, porque te pueden estropear todo un grupo de terapia con agresores que estás recuperando, porque legitiman la violencia, porque ellos disfrutan de ella. Porque no es cierto que todos los maltratadores disfrutan del ejercicio de la violencia, eso es importante entenderlo. Por eso yo decía, son personas con una dificultad importante en la gestión de sus emociones negativas, sobre todo de la ira. No saben qué hacer con la rabia. Y han aprendido mal, y han aprendido que las mujeres somos quienes deberíamos recibirla. Pero eso es reeducable. De hecho, hay programas y sabemos que cuando un agresor continúa el tratamiento, normalmente tenemos entre un 50 y un 70% de probabilidad. El problema es que la mitad no sigue. Pero si siguieran, si los comprometiéramos, podríamos conseguir. Ahora, el grupo que acabo de nombrar, el de trastornos, sobre todo los narcisistas y sociopáticos, tenemos este problema y es importante que se distinga. Si uno percibe que estamos delante de un hombre que siente placer y que lo hace de forma generalizada, probablemente podemos estar delante de un perfil que podría ser daño, y ese daño sería de una forma fría, por así decirlo. Bien. Alicia, ¿qué tendría que hacer o qué tiene que hacer una mujer en el momento de sufrir malos tratos? Bueno, en este sería, antes estábamos hablando de si estás conviviendo con el maltratador, ahora estamos, digamos, puntualizando en un momento exacto de que ya has sufrido esos malos tratos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo insisto en que lo primero que hay que hacer es abandonar pues ese domicilio para evitar pues que se siga alargando en el tiempo o que lleguemos incluso a situaciones mucho peores, ¿no? Sobre todo aquí, si son agresiones físicas, y si no las son, porque eso es importante decirla, incluso daño psicológico, como decíamos al principio cuando definíamos pues este concepto, lo que hay que acudir es a un centro sanitario. Y sobre todo, y aquí matizo y digamos acentúo un poco este detalle, decir la verdadera causa por la que acudimos a un centro médico. ¿Por qué? Porque a veces por vergüenza, que es una cosa que no entendemos por qué nos va a dar vergüenza a la mujer maltratada, la culpa no es nuestra, vergüenza al maltratador, lo insisto, ¿no? Aquí cuando se acude a un centro médico, pues decir verdaderamente la causa, ¿no? El problema es que muchas veces pues acude pues con el maltratador al centro médico y entonces pues se tiene miedo, ¿no? Para eso también están los profesionales que también tienen que activar, como decía HDI, ese protocolo, ¿no? Los profesionales sanitarios. Pero bueno, si acudimos, si realmente acudimos sola, con compañía o incluso con las instituciones, hay que pedir siempre copia del parte médico, ¿no? También está bien de fotografiarnos nosotros pues para especificar en el tiempo cuándo se ha producido, para un futuro juicio, etcétera, ¿no? Pero sobre todo cuando vamos al centro médico es eso, decir la verdadera causa de lo que, por qué tenemos esas lesiones y pedir la copia del parte médico, ¿no? Después también poner la denuncia. La denuncia la puedes poner en muchos sitios, en la policía, en la Guardia Civil, ya Chaydeis no dirá desde el ámbito, desde el punto de vista de la institución, ¿no? Donde puede ser, pero en muchísimos sitios, la Guardia Civil, la policía, en el juzgado de guardia, lo podemos poner en todos esos sitios. Siempre hay que pedir la copia, aunque te la van a dar ya de por sí, pero la copia de esa denuncia, ¿no? Incluso si ahora explicaremos de pedir, solicitar una orden de protección, ¿no? También es importante aquí, que algún día me gustaría, Leandro, comentárselo a la gente, que pueden acudir al Colegio de Abogados también. Si no tenemos medios económicos, los tenemos muy bajos, tienen derecho a un abogado de oficio. O si tenemos medios económicos, pues a cualquier abogado que sea especialista en esa materia, ¿no? Y esa puntualización que decíamos, la orden de protección, podemos tener una orden de protección, de alejamiento, de prohibición de comunicación, todo esto, o pedir medidas cautelares para que se solicite, aunque sea temporalmente, pues esa pensión de alimentos para los niños cuando nos llevamos los niños. O sea, lo que quiero que la gente sepa es que no están solas, que hay un montón de profesionales, que hay un montón de unidades y servicios institucionales de la Administración Pública y Fuerza y Cuerpo de Seguridad que la van a acompañar, asistentes sociales que la van a acompañar, que la van a orientar, y que no está sola, que para eso están, y es una obligación que tiene que tener toda la sociedad, se tiene que implicar. No es una guerra de sexo, es un problema real, que se están matando y asesinando todos los días a mujeres, y algo hay que hacer, porque todos tenemos que estar implicados ahí. Bueno, pues nos quedan escasos 4 minutitos. Nieves, por ejemplo, ¿qué secuelas pueden tener las mujeres que han sido maltratadas y sus hijos? Pues como les decía antes, sobre todo depresión, ansiedad, estrés postraumático, desadaptación social, es decir, dificultades en las diferentes esferas de su vida. Y en el peor de los casos, pues el suicidio, aunque no lo crean, hay muchas víctimas que optan por el suicidio, desafortunadamente, cuando ven que no tienen escapatoria, porque se culpan. Y el peor de todas las situaciones es el trastorno. Tienen que llegar hasta ese punto. Sí, y las hay. Y cuando evalúas a una mujer, es muy habitual que te lo diga. Después, cuando has estado muchos años, muy habitual que te diga, yo quiero irme. Y no me voy por esto, pero yo quiero irme. Te lo dicen porque han llegado a un punto en el que ellas se responsabilizan, desafortunadamente. Y respecto a los menores, que es también importante, hay muchas más señales. Desafortunadamente, lo primero que ves es desajuste psicoemocional, ¿no? Es decir, igual que las madres, ¿no? Ansiedad, depresión. Y luego ves comportamientos desafiantes y problemas de atención, porque también tiene afecto. Es decir, el estrés de forma continuada en la infancia tiene mucho efecto en los sistemas ejecutivos y atencionales y daña nuestro cerebro. Nuestro cerebro, al quedarse en estado de alarma de forma continuada, el niño no puede responder, ¿vale? Eso y la dificultad de control emocional. Eso es otra cosa que vemos muy habitualmente, ¿eh? Niños que a lo mejor no están deprimidos o deprimidas, pero que en cambio tienen mucha dificultad cuando se enfadan, se irritan, unas explosiones, y claro, es que han visto esas figuras y no saben qué hacer. Bueno, pues ya casi para concluir, ella de Eugenio, ¿qué recursos hay en Lanzarote? Bueno, pues como hemos venido comentando, son en dos ámbitos principales. En el policial, pues en el Cuerpo Nacional de la Policía existe tanto el servicio de atención a las familias y como la unidad de prevención, asistencia y protección de víctimas de violencia de género a disposición de la atención de este tipo de casos, ¿no? La Guardia Civil hace sus funciones de seguimiento y de protección y existe en cada uno de los puestos operativos que tienen ubicada en la isla y aparte las policías locales, especialmente la de Tías, Teguise y Aría, que cuentan además con agentes especializados, pues también hacen esas colaboraciones y seguimientos de los casos que ya están en esta vía. En el ámbito asistencial, pues toca casi más al cabildo. Hay una red de recursos para mujeres y víctimas de violencia de género que, como decían, está recogida en la Ley 16/2003 de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. Y luego se suman principalmente tres recursos, ¿no? El Centro de Igualdad y Atención a las Mujeres, el CIAM, que está gestionado por el cabildo y que cuenta con servicios profesionales, trabajador social, psicólogo, jurista, y que están ubicados en la Rambla Medular, donde pueda acudir cualquier persona afectada por violencia de género que quiera informarse, asesorarse de cómo abordar el problema o que quiera ya, una vez ha decidido dar el paso, pues colaboración o ayuda en esta materia. El dispositivo de emergencia a mujeres agredidas, que se conoce como DEMA, que se activa con una llamada del 112 y se persona un asistente que asiste a la persona y le ofrece información, acompañamiento para poner la denuncia, etcétera. Y el centro de emergencia o la casa de acogida, que por motivos obvios no vamos a decir dónde hay que dirigirse, pero que es un recurso que está al servicio de aquellas personas, mujeres o familias que lo necesiten para situaciones extremas, aparte de otros sistemas como el ATEMPRO, que es el dispositivo de control de las medidas de alejamiento, o las unidades de control de violencia de género que tiene la subdelegación del gobierno, que bueno, se encarga un poco de coordinar todos estos agentes. Esos son los recursos, esas son las medidas que están, pero lo importante, lo fundamental, es la decisión de la persona que la sufre de denunciar, de llamar a ese 016, que yo creo que es un teléfono, por así decirlo, de la esperanza de que acudan, de que no quedan grabados en su teléfono, no quedan registros en las facturas de esa llamada y de verdad le van a dar ahí todo el asesoramiento, toda la información que necesite para dar ese paso, que todos los que algo hemos querido indagar con respecto a este ámbito sabemos que es un paso complicado de dar y que hay que facilitarle a la víctima todo el camino para que lo dé, para que se decida darlo y para que una vez dado vea que las consecuencias no son más que su vida mejorará porque acabará con esta problemática, ¿no? Bueno, Nieves, para concluir, ¿cómo podemos contactar contigo? Mi número de teléfono, mi página web, me pueden encontrar en psicoforencia.com y estamos al lado de, ahora, antes estábamos en la calle Fajardo y ahora me traslado del despacho al lado del antiguo hospital. La calle Misana, número 4. Con lo cual me pueden llamar al teléfono o contactar por la página web y me encontrarán. Bueno, pues con el despacho abogada Lancelot, también ustedes pueden contactar en su página web, Alicia Martín Borreguero. Sí. Nosotros estamos situados en la calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4, detrás del registro de la propiedad de Arrecife. El teléfono 636-8097-45, 636-8097-45, o en las redes sociales o en la web abogadoenlanzarote.es. Y con ella de Eugenio en cualquier momento y en cualquier lugar. En la calle, como se suele decir, aparte de que, bueno... Y en las elecciones. De cualquiera de los medios que uno tiene, el teléfono, las redes, en el cabildo o en la calle cuando me vean y me quieran parar para preguntarme cualquier cosa. Pues ya lo saben, 016 para él y para ella. Exacto. ¿Vale? Exacto. En cualquier momento, 016. Nosotros volvemos mañana. Siempre seamos más, nunca menos. Nuestra frase de hoy. Nos vamos con nuestro mensaje, ni una más, en la voz de Pastora Soler. Hasta mañana. Abrazos de Raquel Rodríguez en el control. Lo peor de ti, sin hacer ruido, sal por la puerta. Aquí no hay sitio para ti. ¿En qué momento creíste que está? Iría corriendo tras de ti. Ahorra esfuerzos y haz las maletas. Guarda el recuerdo más feliz. Grábalo bien en tu cabeza. Verás que todo acaba aquí. Y dirán que todo ha sido fruto del rencor. Y dirán que fui la responsable del dolor. Y dirán que digan lo que quieran. Y uno de ellos te conoce de la forma que te he conocido yo. No insistas más, no hay quien te crea. Esta vez ya la vi venir. No hay quien adorne la faena. Guarda esas flores para ti. Envaina el llanto, no me das pena. La misma que te di yo a ti desde hace tiempo. Quiero que sepas que seré más feliz así.